Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. ...19 de abril de 1821... siguen llegando los cuerpos del ejército a Barinas. Vienen por Pedraza desde Mérida y por Calderas desde Trujillo. La reunión de los batallones y la disciplina es lo primero para el reinicio de la guerra. En estos días de abril, la preocupación mayor de Bolívar es la alimentación de los hombres y la logística para lo que vendrá. Cedeño fue en comisión a Casanare con altos poderes para traer hombres y novillos. Han pasado muchos días y no se tienen noticias. Hay desesperación. El día 19 de abril de ese 1821, el Libertador vuelve sobre Páez y le dice: ha llegado un oficio del general Cedeño diciendo que no puede contar con ganado ninguno para la marcha ni para la subsistencia aquí de estas tropas. Y de los 4.000 reses que esperábamos, solo puede remitir 500, de las que llegarán menos de la mitad. Sabe usted que el plan de campaña no puede alterarse. Los plazos se están cumpliendo y si quisiéramos cambiar las órdenes, llegarían retardadas. En este documento, don Simón muestra sus dotes de diplomático y da clase magistral sobre la estrategia y los planes sobre los que ha venido trabajando. No se puede diferir el rompimiento y tampoco ir a buscar abierta y decididamente al enemigo, porque nuestra situación no lo permite y porque sería una temeraria imprudencia aventurar la suerte del ejército y de la república en una batalla antes de haber debilitado al enemigo obligándolo a maniobrar. En estas últimas palabras asoma la experiencia de tantos años de guerra. Ya se habían iniciado los tiempos de ganar. La disposición mental estaba sobre las opiniones del corazón. Más adelante lo compromete y le dice: antes de mi salida de Achaguas, usted me habló de los preparativos de caballos y reses. Tengo la esperanza en los 3.000 novillos que tiene empotrerados. Venga usted con la seguridad de que un hato entero lo seguirá por su espalda. No respete ganado manso, ni vacas, ni becerros, porque al fin y al cabo es ganado más fácil de trasladar. Penétrese usted de la necesidad de esta medida que considero es la única que puede salvar el ejército de una ruina segura. Bolívar seguramente conocía de los trabajos del Llano del Centauro. Era público y notorio el movimiento de grandes rebaños enviados en contrabando desde el Apure hacia Cúcuta. Para el momento había una prohibición de venta de animales por parte de los particulares. Sin embargo, las madrinas de reses seguían remontando el Uribante en las rutas hacia las zonas comerciales. Para Bolívar era un tiro al diablo y una rogatoria a Dios. La campaña estaba en la acción del mañana. Las tempranas crecidas del río Santo Domingo anunciaban tempestades. Era necesario doblegar a los hombres bravos y trabajar a los pasivos, ganarse las voluntades y prepararse para la lucha en todos los frentes. Y mientras tanto, tal vez decir: Dios, líbrame del agua mansa, que de la brava me libro yo. Quien piense que la historia queda relegada solo a los libros escolares o a uno que otro grupo académico, pues lamentablemente vive en la oscuridad. Pues no hay mayor luz que los paralelismos existentes y que con fuerza bruta los vivimos a diario. No solo el pueblo de Venezuela en la actualidad se las ve cada día cuesta arriba para llevar sustento diario a sus casas. Ya nuestros antepasados guerreros atravesaron sendas aún mucho más terribles que las que afrontamos en la actualidad. Tenemos un deber todas y todos: nunca, jamás, bajar la mirada ante quienes osan pisotearnos, pues somos los dignos herederos de una gesta libertaria que está por cumplir sus primeros 200 años y que se mantendrá en el tiempo como llama sagrada, recordándonos día a día nuestro destino libertario en toda la América Latina. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.